por aquí pasaron hace mucho tiempo. Por eso solloza la rosa en mi huerto. Por aquí pasaron, muy cerca estuvieron, sedientos, cansados, con pena y con miedo. Sus ojos sin brillo, sus almas muriendo. Yo imagino toscos uniformes nuevos, metralletas, corvos y rifles perfectos, grillos y cadenas en débiles cuerpos. Faltos de esperanza, faltos de consuelo, sus pasos tocaron la tierra que hoy tengo. Por eso solloza la rosa en mi huerto, perfumando triste los álamos nuevos. Por aquí pasaron silenciosos, trémulos. Lo pienso y suspira mi angustiado pecho. Hoy no sé qué suerte estarán corriendo, ni dónde descansan sus cansados cuerpos. Solo sé que un día por aquí estuvieron, y todos sospechan que se encuentran muertos. No sé cómo puedo sonreír de nuevo, si bien sé que un día desde aquí partieron. Y nadie ha sabido de sus paraderos. Los tragó la noche, los tragó el silencio. Y atrás se quedaron sus dormidos sueños. Y atrás se quedaron sus dormidos sueños. Por pensar distinto, volver no pudieron. Y nadie ha guardado debido respeto. Aquí, en esta villa, de hombros se encogieron como si no fueran parte de este lindo pueblo. Por eso es que a veces llora el limonero y arroja con pena sus hojas al suelo. Tal vez aquí mismo, donde ahora me siento, cayeron sus lágrimas recordando nietos. Y alguna esperanza renació de adentro, pensando en sus madres o en hijos pequeños. Tal vez se arrastraron sin fuerzas y enfermos, donde ahora florece mi hermoso camelio. La vida conmigo se ha ensañado, pienso, pues sobre sus huellas construyo mi techo. Y cuando me escapo a olvidarme de ello, necesariamente voy al sufrimiento. Porque sin pensarlo, al melinca llego y arranco y me escondo en mi propio pecho. Mientras sigue el mundo girando de nuevo, mientras sigue el mundo girando de nuevo.